Con el Partido Justicialista como columna vertebral, el peronismo de San Juan ha formalizado Fuerza San Juan, una coalición heterogénea que busca posicionarse como la principal alternativa en las próximas elecciones legislativas. El acta constitutiva del Frente detalla la amplia nómina de partidos que se han sumado a este proyecto: Partido Justicialista, Frente Renovador, Partido Conservador Popular, el Partido del Trabajo y del Pueblo, Libres del Sur, Convicción Federal, el Movimiento Integración y Desarrollo y el Frente Grande. Precisamente charlamos con el presidente de este último, Guillermo Velascoain, quien entiende que es un buen paso haber constituido este frente. Se ha logrado nuclear alrededor de un programa de 10 puntos que expresan la voluntad de las fuerzas políticas que componemos ese frente, pero también de las fuerzas sociales, sindicales, estudiantiles y demás que adhieren a este frente. Nos parece que es un buen paso haber constituido Fuerza San Juan en este momento para, bueno, dar respuesta a la cuestión electoral que se avecina para octubre en un momento de una situación política, económica muy delicada para el país, en el que es necesario, desde nuestra óptica, tener una fuerza coherente, firme. No solo se trata de decir que no estamos de acuerdo, sino de ir buscando los mecanismos que nos permitan llegar a constituir una alternativa que la sociedad considere viable, ¿no? Frenar el deterioro causado por las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional sería la idea general de este frente para intentar reconstruir lo derrumbado en el menor tiempo posible. Bueno, como siempre se dice, ¿no? Construir es muy difícil y destruir es muy fácil. Claro. Y la verdad que el camino de destrucción que se está llevando adelante va a requerir de esfuerzos muy grandes. No va a ser fácil lo que venga para el país, pero lo que es necesario es ponerle un punto final al gobierno nacional para encarar otro rumbo, porque en este rumbo el deterioro es cada vez peor. Esto, como se dice, se ha repetido mil veces, pero es así. Esto ya se hizo y terminó mal, y va a terminar mal esta vez también. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria Lechuza, en la provincia de San Juan.